Medipodcast, el podcast de Medistation. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas, una semana más, amigos todos del Medipodcast, amigos oyentes del programa de radio Enlatada, que cada semanita os acerca a la actualidad del mundo del ocio electrónico de la mano... Yo creo que del grupo de expertos, sin lugar a dudas, más afamado del universo videojueguil. Me ha salido, que llevaba un rato ensayándolo. Almudena Tabernero, bienvenida al duodécimo programa, encuentro en las ondas de esta temporada. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Hoy es un programa un poco especial para mí, ya os desvelaré la sorpresa, entre comillas, al final. Y nada, disfrutemos de los 60 minutos que tenemos por delante. Serán 60, o 65, o 59, no, mejor que casi que sean 65, que si no la gente semana a semana le vamos quitando algún minutillo y se nos va a soliviantar. Bueno, vamos a dar paso a presentar a ese equipo de redacción fantástico de Medistation que cada semana nos acompaña. Esta semana un tanto especial porque el que siempre acabo presentando en primer lugar, don Nacho Ortiz, por asuntos personales, que no viene al caso sacar a colación ahora mismo, no está hoy con nosotros. Pero bueno, para suplantar su ausencia o para compensarla, esta semana vuelve un clásico reclamado en todos los foros, don Sergi Blanch Motenay. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. Lamentamos ser el equipo suplente, pero aquí estamos con toda la fuerza y pondremos toda la carne en el asador para satisfacer las necesidades de nuestros concursantes, sí, y de nuestros oyentes. Sí, señor, ese es el ánimo, ese es el espíritu, ni leche ni nada, ese es el espíritu que queremos en el Medipodcast. Aunque bueno, seguro que aunque no esté Nacho, pues va a estar presente en espíritu con sus opiniones que nosotros conocemos de sobra, y alguno pues la podrá poner sobre la mesa si llega el momento. Además de Amote, que se reincorpora esta semana al podcast, contamos con Albert, un habitual. Albert, buenas, ¿qué tal? Genial. Quería aprovechar para darle las gracias a Crystal Dynamics, porque madre mía, qué cambio de rumbo le han dado a la saga Tomb Raider, y qué genial es el último Underworld. La verdad es que había perdido un poco ya la fe en la saga, pero desde el Legend y con el Anniversary también, vaya tres juegazos que han lanzado esta gente. Es una alegría que la amiga Lara Croft no desfallezca, un clásico del mundo del videojuego y un clásico también en los sueños húmedos de algunos. Voy a pasar rápidamente la página. Don Enrique García, coordinador de noticias, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues yo me uno evidentemente a las felicitaciones de Albert. Y bueno, vamos a ver este podcast, a ver cómo sale, que si sabe que sin el jefe lo mismo nos soltamos más y decimos alguna cosa interesante. No tenemos el yugo, ¿no? La presión del jefe observándonos, pero bueno, tampoco podemos pasarnos mucho, que esto no deja de ser un programa enlatado, y si luego hay censura inquisidora, sí, tampoco, sí, tampoco es cuestión. No, que dicen que Pepe nos escucha todos los martes y bueno... Ostras. Ese es el que corta ahora. Ahora sí que me has dejado, pues, a juego, ¿no? Como se dice eso, ¿no? Estoy un poco tal. Pero bueno, yo creo que nos iremos apañando. Don Javier de Pascual, compañero en Lides Madrileñas, ¿cómo está usted? Muy buenas. Estoy un poco deprimido porque no he conseguido la entrada de ACDC para el concierto de Bilbao. Pero bueno, lo pagaré con Motenay para que así tenga a quien llevar la contraria, hombre, que se va a sentir solo este podcast. Lo siento, Javier, yo tener una, pero bueno, nada, no, nada. Adiós. Problema, cariño. Entonces te odiaré con más razones, tío, yo lo siento, pero vas a sufrir durante los próximos 60 minutos. Bien, bien, ese es el espíritu que debe reinar en un programa en el que el compañerismo muchas veces se manifiesta de formas extrañas y surrealistas. No me quiero dejar a don Joaquín Relaño, personaje muy querido por los amigos oyentes y lectores de la revista. Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien y tengo que disertar con todos vosotros. Vamos, a mí Lara Croft me cae fatal. Primero me echó abajo a Core de Sin y ahora me ha dejado sin la saga Legacy of Kain. O sea que por mí Lara, vamos, pero se puede ir yendo, pero ya. El año, eso es porque no está desarrollada por Evolution Studios. Entre llevar a un retoño de demonio con las alas rotas y Lara Croft, oye, el año. Lo mismo tus gustos están aquí un poco flojitos, ¿eh? Es que ya sabes para dónde tiro. ¿Has dicho por Pro Evolution Studios? No, por Evolution. Por los de Motor Store que tanto le gustan el año. Es que me voy a decir entender por Pro Evolution Studios. Que no. Que abajo Lara Croft. Abajo Lara Croft y arriba Rosier. Y arriba los sprites, aquellos 2D pixeladetes, ¿no? En los que no había mucha fémina protagonista. Aparte de Samus, y llevaba un pedazo de equipaje encima que como para distinguirla. Pues ese es el tema, nos cuesta acostumbrarnos a este tipo de zagalas en personajes principales. Bueno, y a margen de nuestro equipo de redacción habitual, entre comillas, esta semana sin don Nacho Ortiz, como siempre, a los mandos de la parte técnica, David Ortiz, esta semana creo que por fin con vos, después de unas semanas en la afonía y la sombra. Señor, ¿cómo está usted? Pues muy bien, la verdad. Lo que le pasa a Relaño es que el Tomb Raider no se llama Moto Rider, como todos sabemos que le gustaría que se llamara. Ni imagina hacer Tomb Raider. No, yo quiero y exijo el regreso de Rassier cuanto antes. Pero ese quién era, vives en el pasado, Relaño. Tú es que no lo sabes, Albert, porque tú con el PC no sabes dónde están los buenos huevos, pero... Claro, efectivamente. No sale Legacy of Kain, te lo has probado. Saruman ya le dio pal pelo en su época, si ya no pinta nada ese tío en la época en la que estamos. Ah, hombre, se ha argumentado, me está hablando en la mejor saga. Tendremos tiempo de ir introduciendo opiniones con respecto a todas estas cosas. No quiero dejarme, que por eso interrumpo vuestra disquisición con respecto al asunto, al señor Locuendo, que cada semana nos acompaña y esta semana seguro también va a aportar su granito de arena a este podcast. ¿Qué tal está usted, señor Locuendo? ¿Cómo vamos? Hola a todos. Hoy es un día especial porque Nacho no está y vamos a contar sus secretos más oscuros. Lo... Muy bien, pues ya estamos todos presentados. Ahora sí, la plana mayor del reino de Mary Station, de Mary Podcast. Así que chicos, sin más dilación, empezamos este programita de radio número 12. ¡Adelante! Bueno, pues una semana más nos encontramos en esta primera sección del programa. No hace falta que lo recuerde cada semana, pero yo me empeño en hacerlo. Almudena selecciona unos cuantos de vuestros mensajes, esos que abarrotan la sección de foros del programa después de la emisión del mismo, y nos ilustra con vuestras opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, etcétera. Esta semana, Almudena, ¿cuáles son los mensajes que traemos a la palestra? Vamos a empezar con un habitual ya de esta sección, que es Sisu, que nos pregunta nuestra opinión acerca de las pésimas ventas que está teniendo Mirror's Edge. Y bueno, pregunta si ha salido en una mala época, con mucha competencia, si es que es demasiado corto, si no se ha entendido su originalidad. Y bueno, también comenta que le parece un dato un poco triste, ¿no? Pues aquí vamos a introducir un dato un poco a Nacho Ortiz, porque estuve hablando justamente esta mañana con el jefe de producto de Mirror's Edge, Juan Darrauri, y me comentaba que a pesar de las ventas, sabe que Mirror's Edge es un producto que en cierto modo tarda en ser comprendido, porque es muy especial, y que seguramente el boca a boca irá haciendo su fruto, como ya lo está haciendo, por el buen feedback de la demo, por la buena recepción por parte de la prensa. Y bueno, es cuestión de esperar, que más que nada Mirror's Edge lo ve como una apuesta a medio o largo plazo, como una nueva franquicia que seguramente tendrá mucho que decir en un futuro. De todas formas, a mí personalmente creo que le puede fallar el asunto de ser un juego en el que no vas con pipa y no vas matando a diestro y siniestro y no eres un pedazo agente del FBI ni nada aquello super cool. Es un poco una apuesta arriesgada, el contexto pues no es el comercialmente más atractivo. Entonces, pues puede, entre lo que decía él y esto, pues puede ser que sea una de las razones por las cuales las ventas no están siendo lo que se esperaba. De hecho, Juan dijo, o por lo menos yo estaba cuando lo dijo, que él entendía Mirror's Edge como un juego de acción, cuando en realidad es un juego de plataformas. Eso es cierto que es un juego de acción en cierta medida, pero en tanto como tú lo quieras convertir en un juego de acción. De hecho, yo me pasé el juego sin hacer ni un solo disparo. O sea, de acción. O sea, es que es un plataforma, directamente. Exactamente, es un plataformas, ¿no? Y de hecho, enfocar el juego, un juego como lo que no es, te puede pasar como lo que le ocurre a Fallout 3, que si lo veis en la publicidad que hay en televisión, parece que te estés enfrentando con un shooter, y no es un shooter, ni mucho menos. ¿Eh? Y después pasa lo que pasa y vende lo que vende. Me parece que tiene un poco un espíritu muy clásico, incluso me recuerda en cierto modo la fluidez que se consigue cuando dominas el sistema a los resultados que te da un juego como Another World, por ejemplo. Sí, o Prince of Persia, sí, a mí me recuerda mucho Prince of Persia, exactamente, estoy de acuerdo con algo. Prince of Persia, pero distinto, un Prince of Persia digamos en primera persona muy distinto. Sí, y que es un poco el fenómeno, es el parkour, ¿sabes? Es de realmente cuando ya has jugado el juego y cuando te encuentras con los niveles que ya has hecho, descubres la verdadera esencia de Mirror's Edge, que es la fluidez, ¿no? El movimiento libre, realmente te sientes como alguien sobrenatural, ¿no? Vas corriendo, yo si te pasas una fase entera sin ningún defecto, realmente te sientes alguien importante. Eso es a lo que me refería yo. O sea, Q2 para Mirror's Edge. Pero lo triste de esto es que parece ser que si no puedes pegar tiros, si no es un shooter, no triunfa. Y por eso se está atascando bastante el mercado. A estos juegos habría que darle ese un buen apoyo, porque si no, todos van a ser pegar tiros y... Bueno, ese respecto, que parece, chicos, que Mirror's Edge... Sí, Mote, pero... No sé, perdona, un momento, es que parece que Mirror's Edge si no tiene acción no es nada. Tampoco tiene conducción, tampoco tiene... Claro. No sé, tampoco tiene... No es un buscaminas, ¿sabes? O sea, tiene lo que tiene, y lo que tiene pues está bien. Sí, no, yo voy a decir que a ese respecto vamos a tener una sección no dedicada en exclusiva a Mirror's Edge, pero parte del debate sí va a tratar esta semana sobre el asunto de las ventas que algunos de estos títulos están cosechando, así que no es cuestión de, yo creo, zarzarnos mucho en el asunto, puesto que después tendremos minutos para poder hablar de ello con más distensión. Así que, si os parece, pasamos al siguiente de los mensajes y después retomamos el asunto Mirror's Edge, ventas, etcétera, ¿vale? Almu, siguiente mensajito. Así es que nos empezamos a enzarzar ya en conversaciones, tenemos ganas del debate y nos perdemos. Vamos a seguir con un mensaje que ha dejado Don Vito, que quiere hacer una pregunta para Javier de Pascual. Bueno, y habla sobre las impresiones que se han publicado sobre el Grand Theft Auto 4 de PC, donde ha visto que Javier de Pascual añadía que se podía que cuando jugabas en ningún momento bajaban los frames de 60, que se mantenían ahí constantemente, y que si podría decirnos a todos, me incluyo también, a qué resolución jugábamos, estáis jugando para probar el juego, y si el detalle gráfico, el alisado de líneas y el filtro anisotrópico que tenías puesto, pues si no lo podías comentar. Y si no es mucho pedir, también el qué clase de equipo se trataba con el que estabas jugando, el tipo de gráfica, la RAM, el procesador, etcétera. Sí, técnica totalmente, ¿eh? Bueno, pues poca técnica le voy a poder contestar aquí al usuario, porque ciertamente no nos dijeron qué equipo era el que utilizamos para la demo multijugador. Pero sí que nos dijeron que era un Quad-Core. Pero lleva una pegatina de la NASA. Sí, prácticamente tú con eso lo movías más píxeles que la vida real, o sea, directamente. Entonces, claro, hay que matizar eso en ese sentido. Podías mover Motor Storm 2. Sí, hombre, dos Motor Storm juntos, además. Eso es imposible. Pero no, ahora en serio, estamos ya dándole a la review para PC, de que saldrá publicada en el momento que esté en este podcast, y bueno... está bastante bien optimizado, así que yo creo que el usuario puede estar tranquilo, porque a pesar de que no salga hasta esos extremos de fluidez en una partida con 32 jugadores y con ese pedazo de motor que mueve, que por cierto funciona perfectísimamente, yo creo que puede funcionar en un PC de gama media, gama media, gama alta, puede funcionar sin problemas. Ahí queda la respuesta de nuestro amigo Javier de Pascual. Por cierto, quería matizar que no es filtro anisotrópico, que me acabo de dar cuenta ahora al leerlo, sino antisotrópico, que nuestro compañero Don Vito lo ha escrito incorrectamente, claro, pero no pasa nada. Lo he notado, pero digo, bueno, ahora no se lo digo y tal. Y luego ya sabemos que en el foro no nos perdonan ni una letra. Queremos matizar aquí. Más mensajes. Seguimos con otro habitual, Cascarujo, que quiere comentarnos la posibilidad de informarle sobre participar en los podcasts, que ya hemos comentado algunas veces, pero vamos a recordar de nuevo, por favor, sí, amigo Arena. Vamos a recordarlo otra vez. Y yo creo que de momento no estoy pidiendo disculpas, no, tampoco es eso. Lo que queremos es que haya una participación mayor para que podamos también tener mayor variedad de mensajes en los que elegir, tanto desde el punto de vista técnico, a lo que ya aludíamos hace un par de programas, como desde el contenido de las preguntas. Pero en cualquier caso, esperamos vuestra participación. En la dirección a la que tenéis que enviar esas preguntas grabadas en MP3 es, como dijimos, meripodcast@meristation.com. Muy fácil. Y si hacéis lo que debéis, que es hacer preguntas como Dios manda y en la calidad mínima, pues nada, ahí estaréis, os escucharemos y participaréis directamente en el podcast. Bueno, dicho lo cual, Almudena, más cositas. A ver, esta semana hemos tenido muchos mensajes, hay que felicitar a nuestro compañero Albert, que ha tenido muchos mensajes de felicitación en el podcast. No vamos a pasar a leerlos para no aumentar su ego, pero ahí está, ¿no? Porque no le hace falta. No, sin embargo, le hace falta, no le hace falta. Todo el mundo sabe que esos son multinics. Exacto, la misma IP. No, esos son multinics que se ponen a ver. Labios del foro peceros, iluminados por la verdad. Todo esto hemos encontrado un mensaje que va un poco en contra de las opiniones de Albert. Uno solo, hemos de decir también, hacer esta aclaración. Es de Musashi JC y dice que sobre el WoW, pues que es una expansión más, y que deberemos comprar el juego o, si tenemos la beta, pagar para actualizar la cuenta. El caso es que pagando se consigue todo. Este usuario sigue pensando que eso de pagar por jugar y pagar por actualizaciones no es lo que debería de hacerse. En eso sí está de acuerdo con Albert. si pagas por jugar, también se supone que pagas por servicios de mejora y servicios de publicaciones. Lo que dices es una verdad como un templo, eso bueno. A ver, ¿qué opinas, Albert? Digamos que el concepto de WoW es un juego, digamos, hecho de una forma continuista, en el cual, pues, tú llegas a nivel 60 y si quieres tener más contenido aparte del que tienes a nivel 60, pues compras un nuevo juego que te permite jugar hasta nivel 70, con contenido hasta nivel 70. Eso se repite con la nueva expansión. Tú tienes contenido hasta nivel 70, muchísimo, pero si quieres más, compras el juego para poder tener además contenido de nivel 80. Y esa es la filosofía que está siguiendo Warcraft. De ahí a que sí que haya que pagar por estas expansiones y no pagar por los parches que va lanzando Blizzard sistemáticamente. Bueno, pues muy bien explicado, ¿eh? Por lo menos con respecto a este tema habrá división de opiniones, pero ahí está la de Albert. ¿Qué más mensajes tenemos, Albert? El compañero Kurt Cobain nos quiere preguntar o que le expliquemos por qué Sonic Unleashed se está llevando tantos palos. Él lo ve un juego de notable alto, un plataformas con velocidad, con buenos gráficos y un control un tanto guiteado como clásico, bueno, en su versión en Wii, obviamente. Además, la banda sonora no es mala en absoluto. Hay de aclarar en este punto que ha recibido un 7 en Mary Station, cosa que a mí no me parece una mala nota, pero bueno, ¿quién se anima a contestarle en este? Yo creo que debería ser Javier de Pascual, que va a tener la oportunidad después de hacer un análisis un poco más extenso del juego. Javi, ¿qué le decimos pues, a este señor? Le decimos que es Sonic, que a Sonic hay que exigirle como al que más. O sea, por mucho que en cierto modo haya capturado la esencia de los Adventure y de los juegos en dos dimensiones clásicos, que lo hace, pero bueno, también tiene ciertas carencias en el sentido de las que hablaremos más tarde. Sobre todo, la mayor queja que tenemos es ese lobo pesado, lento y que no divierte, que se ha incluido con secciones bastante largas y bastante pesadas, que ciertamente empañan la calidad de un producto que de otro modo pudiera haber sido mejor. En ese sentido, pues no podemos hacer más que si quiere una licencia que nos ha dado muchas alegrías en el pasado. Es que ese es un lo que ha dicho es un detalle que en Medistation tendimos a valorar bastante. O sea, hay sagas, hay compañías a las que hay que exigirle un poco más porque sabemos que tienen medios para ello. Es decir, sagas como Sonic, como decía yo la semana pasada con World of Warcraft, vale que los juegos que han lanzado están muy bien, pero sabemos que las compañías, y con un poco más de esfuerzo y con la cantidad de ingresos que tienen, pues pueden dar mucho más de sí. Y supongo que estás de acuerdo conmigo que en el caso del nuevo Sonic pues pasa un poco parecido. De todas maneras, ahí tengo que discrepar contigo. Yo no creo que el nuevo Sonic capture la esencia de los clásicos bidimensionales. Yo, para mí, Sony no levanta cabeza desde los tiempos de Mega Drive. Los únicos juegos que se acercaron un poco a la esencia original fueron los de Game Boy Advance, pero a partir de ahí, yo este Sony a mí me lo han cambiado, la verdad. ¿Los de Dreamcast, el año? Los de Dreamcast tampoco veo yo que capturen esa esencia de los buenos bidimensionales de Mega Drive, que ahí fue cuando... Claro, si os parece, decía, vamos a aplazar el tema porque, de nuevo, este es uno de los asuntos que trataremos con más profundidad en la parte del análisis, aunque queda claro que nuestras opiniones con respecto al título de Sega, bueno, difieren un poquito de la que apuntaba este oyente. Seguimos con otro usuario, Soki89, que compró una 360, pero estaba indeciso entre adquirir una Wii o la 360 y al final se decantó por la consola de Microsoft, pero aún tiene ganas de Wii, de la sobremesa de Nintendo. Y nos pregunta que si le recomendamos que se compre una ahora. Albert, no puedes hablar en este punto y decirle si hay algún pack bueno que merezca la pena. Bueno, Enrique, que es especialista en esto, quizás sí pueda apuntar si hay algún pack ahora mismo interesante en las tiendas, o qué le decimos. Hombre, para Wii la verdad es que sabemos de sobra ya a estas alturas que Nintendo lo que es oficialmente no ha comercializado ningún paquete. Evidentemente, creo recordar, me ha parecido ver en alguno de los catálogos navideños que habitúan a llegar ahora a los buzones de las casas, que sí se están planteando algunos paquetes con títulos, no sé, como Wii, como, no sé, si mal no recuerdo, teníamos alguno con Wii Play, que es bastante antiguo ya y demás, y bueno, la verdad es que algunos paquetes sí que hay, pero siempre en iniciativas de propiedad de cada una de las cadenas de tiendas. Y aquí sabemos que es un poco tierra de nadie y cada tienda hace lo que quiere. Bueno, pues respondido queda, ahí queda el consejo. Independientemente de que el juego lleve o no, o sea, la consola lleve algún juego, bueno, puede adquirirla siempre con el juego que más le guste y aunque no se ahorre la pasta, la respuesta evidentemente sería sí, si te gusta la consola, adelante. Y hazte con ella. Creo que queda un mensajito, Almu. Vamos acabando ya la sección Retro Podcast. Sí, también, ¿cuál es? Como algunos usuarios más, otro habitual, Corso 1979, al que mandamos un saludo desde aquí, porque siempre es muy cordial en los foros, que nos pide una recomendación entre estos tres juegos para 360 para las Navidades. Entre ellos está Fallout 3, el nuevo Tomb Raider o Gears of War 2. Pues alguien le tiene que aconsejar. ¿Quién se lanza? Hombre, sin duda alguna... Tomb Raider, cualquier otro. Pues yo le digo Tomb Raider. Y ahora seguro que coincide David conmigo... Seguro que coincide David conmigo, Fallout 3, porque con diferencia es el mejor título que de los tres que ha dicho, vamos. Por ser el mejor, vamos. Yo también coincido, Fallout 3. Sí, pero a este usuario hay que hacerle un pequeño aporte, y es que si no quiere gastarse el dinero en la Wii o en la 360 o en la Play 3, que se pase por el concurso que tenemos este mes de diciembre, que sorteamos una consola a elegir y cinco de los mejores juegos que tiene en el catálogo de este año, ¿eh? Que no es un regalo navideño perfecto, así que se pase por la página, por busque un poquito por la portada de la página, que tiene ahí un banner con el concurso, y se informe un poquito y participe, que es un premio muy suculento. Yo voy a participar a ver si consigo la Wii HD. Pues con ese apunte, que va a ser desde luego muy muy muy interesante para todos los oyentes, vamos a ir, si nadie quiere aportar nada más, concluyendo la sección Retro Podcast. Espera, Juan, espérate un momento que va... Claro, vamos a comentar un pequeño detallito que se os ha pasado. Almudena, lo habrás visto tú. Había un lector nuestro que muy amablemente, bueno, comentó que le gustaría echar unas partidas conmigo, Nacho. Fíjate que de entrada ya Nacho ha desaparecido del mapa, ¿eh? A la que ya le han dicho que juegue una partida, aquello en público, ya no está Nacho entre nosotros. Yo lo dejo ahí. Si es que es malísimo y... Pero tú sigues estando disponible. Sí, yo sí, ya sabéis. Bueno, a ver. Siempre a través de un PC, ¿eh? A mí no me metáis mandos ni tonterías de estas. Siempre a través de un PC. Está disponible siempre que el WoW le deje. WoW, un Quake, lo que queráis, una partida. Esa paliza que te dieron, Alfred. Esa paliza que te dieron al Street Fighter 4 fue... Es que no sabía ni coger el mando, Relaños, es lo que pasa. Eso sí que es verdad. Eso es la única verdad que se ha dicho, que ha dicho en todo el programa. Coño, y que Nacho no está aquí. Bueno, pues nada, habrá tiempo de seguir incidiendo. Hoy que el jefe no está, podemos pasarnos un poquillo, ¿eh? Contando pequeños secretos, no se puede defender. Y nada, vamos a hacerlo con discreción, o sea que a su regreso aquí solo quede el Tato y los demás estemos todos escuchando el Merry Podcast, pues como vosotros, los martes y en el MP3, chicos. En fin, vamos a seguir adelante, que el programa le queda todavía... Cuidado, Juan, no vaya a haber represalias. Efectivamente, vamos a ser prudentes. Vámonos de momento a debatir, que la cosa empieza a estar interesante. ¡Vámonos! A debatir. Pues a debatir, efectivamente. Vamos a reunirnos una vez más alrededor de esta hoguera virtual, que es el podcast, para que podamos vernos bien las caras mientras expresamos nuestras opiniones con respecto a los distintos temas que esta semana hemos seleccionado. El primero de ellos, no nos andamos con rodeos, vuelve a tocar un asunto que hace ya algunos podcasts tratamos en el debate, que tenía que ver en su momento, y vuelvo a tenerlo ahora, con la originalidad. Algunos de los títulos que están, están en el mercado desde hace muy poquito y que, como decíamos entonces, apostaban por fórmulas nuevas con respecto a su desarrollo o, en fin, planteamientos distintos que no se habían visto anteriormente. Podemos rescatar títulos como el propio Mirror's Edge, del que hablábamos al principio, Little Big Planet, Spore, no sé, hay alguno más por ahí, quizá Left 4 Dead, por ejemplo. Pues bueno, venían con un halo de originalidad tremendo, aportando cosas que seguro iban a sorprender al personal, y a la hora de la verdad, en las ventas no se ha reflejado pues esa expectación que las compañías habían puesto de forma muy positiva, esperando que los usuarios acompañasen, ¿no? Parece que al final, si no nos ofrecen lo que venimos estando acostumbrados, la gente se echa atrás. No sé si será por la crisis o cómo lo veis, porque después de alabar tanto la originalidad de estos títulos, parece que se están pegando algún batacazo por ahí. Y es que creo que el problema está no solo en la originalidad, sino también un poco en la abundante cantidad de lanzamientos que hay en estas fechas. O sea, hay una barbaridad de lanzamientos. Entonces, si la gente, como es lógico, no tiene, digamos, dinero para comprarlos todos, porque nadie lo tiene ese dinero, o bueno, muy poca gente, pues primero tiendes a ir a lo que sabes que te gustará seguro, que es, pues lógicamente, la segunda parte, la tercera, cuarta parte, que te gustaron los anteriores, y luego ya irás comprando los juegos nuevos, aquello, oye, pues mira, si me la voy a pegar, pues ya me la pegaré más adelante, de momento voy a asegurar el tiro. Entonces puede ser que por eso la gente primero se decante por Gears of War 2 y juegos así, y luego ya en plan, bueno, a la que tenga otra vez dinero ya miraré a ver el Mirror's Edge a ver qué tal está. Yo personalmente creo que ese es uno de los motivos por los cuales esta oleada de juegos originales no se está vendiendo tanto. Yo estoy de acuerdo con Albert y por una vez que no se diga, bueno, es la segunda en toda la historia, o sea, también hay que celebrarlo, pero es que además añadiré una cosa, en juegos como Fallout 3, que no es el más original, pero que es uno muy bueno que tampoco ha vendido nada, o en juegos como Mirror's Edge, la publicidad que se ha hecho de ellos para mí no ha sido la adecuada, o sea, la demo, por ejemplo, que había de Mirror's Edge en el bazar, no reflejaba lo que es el juego en sí, es más, reflejaba algo que era peor, lo contrario que lo que sucedía con Star Wars El Poder de la Fuerza, no sé si os acordáis, y la publicidad que se ha hecho en televisión de Fallout 3 pues dice cosas del juego que no son la verdad, o sea, la realidad es que se ha enfocado mal desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el marketing, si es que puede englobarse en un apartado con algunos juegos, en este caso Mirror's Edge, porque lo tocamos, y de Little Big Planet, no, yo estoy de acuerdo con no es que haya visto mucho. Va a ser el, bueno, estaremos los dos de acuerdo por primera vez en muchos años. Estoy de acuerdo con lo que dices de que no se han enfocado bien las campañas publicitarias de estos juegos, en especial la de Fallout. O sea, yo creo que Fallout, pese a que sea ya la tercera parte, no es una saga que yo mundialmente conocida por todo el mundo y que vaya a vender solo por el nombre, no. Hay que promocionarla un poco más y enseñar a la gente de qué va ese juego. Pero aquí estamos obviando un... Y creo que no se ha logrado con el anuncio ni con la campaña publicitaria. Es que yo no creo que sea tan imperdonable la campaña de publicidad que se han hecho de estos juegos. Yo creo que han intentado tirar hacia el aspecto más comercial. El aspecto shooter, el aspecto de... Aquí hay mucha acción y como la acción mola, pues es más posible que te acerque a mi juego, y supongo que habrá sido por eso. Pero vamos a ver, aquí hay una verdad absoluta, y yo lo siento porque puede sonar un poco bestia y un poco extremista, pero al usuario final, a la hora de la verdad, no le gusta arriesgarse, no le gusta la innovación, por mucho que al final la pida. Todos quieren lo mismo, una y otra vez. Quieren el mismo Call of Duty una y otra vez, el mismo Gears of War una y otra vez, y les gusta y les encanta. Y por mucho que luego castiguemos la falta de innovación, a la hora de la verdad, el usuario final pues no lo quiere, prefiere quedarse con lo mismo que lleva jugando desde hace los 5 años, y cuando llega algún producto nuevo, pues... No, mira, realmente nuevo, pues no se atreve. Yo, es una hipótesis, es mi opinión pero no puedo demostrarlo. Pero yo creo que si tú Mirror's Edge lo lanzas en pleno mes de abril, mayo, vende el doble de lo que ha vendido ahora, literalmente. Ahí voy yo. O sea, creo que todo el mundo, o sea, Nacho, volvemos a lo que dijo Nacho aquella vez, de que no había lanzamientos, hay una pasada de lanzamientos durante estas fechas, muchísimos. O sea, si realmente eres un juego y quieres jugar a todos los buenos juegos que salen ahora, tienes que comprarte alrededor de 10, 15 juegos. O sea, es imposible, muchísimos. Imposible. Entonces, imposible, pues, imposible. Si no tienes los recursos económicos, como no los tiene nadie, como para comprarlos todos, pues vas a lo seguro. Y yo, personalmente, antes de comprarme alguna cosa aquello que veía, hostia, no sé si me gustará o no, pues antes me decanté por el Gears of War 2. Y luego ya me decantaré por estos que no he jugado aún. O sea, no sé si me van a gustar tanto o no, como el que ya sé que sí me va a gustar. Entonces, yo creo que Mirror's Edge lo lanzas en pleno eso, junio, julio, agosto, y vende el doble de lo que ha vendido ahora. Pero es que son malos tiempos para la innovación. Estamos en un proceso de plena recesión económica, y por mucho que se diga y se vaticine que el sector del ocio digital no se está dejando influir por la ausencia de las carteras, pues sí se nota, es lo que dice Albert. Claro. Si yo tengo que elegir entre tres lanzamientos, me pillo el Go 2 de 360. Y Mirror Edge, pues me lo alquilo o me lo compro para Reyes, ¿sabes? O me lo regalo. Claro. Y para daros una idea, para daros una idea de si este año ha sido bueno, o sea, Mirror's Edge, entre títulos multiplataforma y todo, hay 182 títulos que superan el 8. 182. O sea, imagínate la pasta que hay que tener para jugarlos a todos. Yo coincido con Enrique con el tema de un poco las circunstancias económicas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un mes ya se ponen las Navidades y que hay mucha gente que está guardando esos títulos igual para hacer un regalo o incluso para pedirlo a otras personas que se lo regalen, y aparte que estamos a final de mes, es que es una cosa así, es un hecho tan claro como este, y quizá han lanzado demasiados títulos en muy poco tiempo que deberían, en mi opinión, haber espaciado para conseguir una mejor venta. A mí echarle la culpa a las campañas de publicidad no me parece bien, porque sinceramente es como... Es uno de los motivos, no el motivo. El motivo no es, porque le he hecho la culpa a la campaña de publicidad. No creo que la campaña de publicidad tenga culpa alguna. No, da igual. Sí, la campaña de Fallout 3 ha sido lamentable. ¿Quién no tiene un ordenador? ¿Quién no puede visitar una página web? Da igual que sea Mary Steele. No, ¿quién no puede informarse? Estás enfocándolo desde el punto de vista de que todo el mundo se documenta tanto como tú. Y eso, en verdad, somos una minoría somos una minoría los que realmente le damos tantas vueltas a la hora de comprar un juego. Mucha gente, simplemente con la opinión que le da un amigo de, oye, esto me lo compré pensando que era chulo y ha sido un coñazo al final, el boca a boca de la gente, pues que no le apetece conectarse a internet a documentarse sobre el juego, es lo que se le queda. Y oye, había un juego en la tele que pintaba cojonudo de tiros y tal, me lo compré y fue un coñazo, no os lo compréis que no vale para nada. Eso pasa. Y por eso la campaña publicitaria de Fallout 3 no ha sido nada acertada viendo las características del juego. Boca a boca no creo yo que llegue a ser tan relevante a la hora de comprar un juego. Por esa regla de 3, entonces solo se iban a vender pro. O sea, todo el mundo... Bueno, pro, es que Relaño, en el fondo, lo único que se vende son pros, en verdad. El boca a boca y wow. Pero bueno, el boca a boca sí funciona, Relaño. Funciona y además muchísimo. O sea, el boca a boca se entiende como boca a boca propiamente dicho. No funciona porque, por ejemplo, en esta temporada, pero Mote, en esta temporada hemos tenido un FIFA muchísimo, muchísimo mejor, muchísimo superior al Pro. Y en cambio ha sido salir el Pro y pues le ha cogido la delantera. Pasó FIFA al alta, revés cuando el Pro era mejor, vendía más el FIFA. Esto tienes que darle un tiempo, un par de ediciones de que realmente sea muy superior para que la gente empiece a cambiar. Esto es una tendencia. ¿Eh? Las tendencias ya, pero entonces son el boca a boca no es tan inmediato como puede parecer entonces. No es tan inmediato cuando tienes que invertir una tendencia. Con Mirror's Edge no tienes que invertir ninguna tendencia. Se trata de un producto nuevo, Relaño. No es lo mismo. No es lo mismo que tú cambies la concepción que la gente tiene sobre algo que no que crees una concepción nueva. Es como el Silith Bang. Nadie conocía el Silith Bang y de repente la gente empezó a comprarlo. Era un producto que salía nuevo y la gente empezó a comprar un producto que salía nuevo. Claro, hombre. Momento promo. Silith Bang es igual. Y la suciedad se va en un bang. Milagro antigrasa. Exactamente. O sea, no. De todas formas, no sé de qué nos extrañamos porque, bueno, Javier de Pascual lo podrá constatar más, que es que ni la propia industria premia la originalidad. Me viene a la memoria el tema de ADF, que creo que salió durante la semana pasada, los galardones que otorgó, y vemos de nuevo Call of Duty, vemos de nuevo SingStar, vemos Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, ese en décima parte. X Plus Alpha 3.3. Efectivamente, eso es a lo que estoy yendo. A la hora de la verdad, el usuario final es el que no arriesga. No vale que la publicidad tenga culpa, pero es al final el que tiene el dinero, el que tiene el poder. Y por mucho que se haga medios, todos los medios posibles, que me consta que se han hecho, por ejemplo, para Mirror's Edge, se ha hecho una campaña bastante ambiciosa, que luego no colma las expectativas, depende más del tío que claro, tiene los 60 euros. Sí. Pero Javi, por favor, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero esto tú, desde un punto de vista de usuario, a lo mejor tienes razón, pero desde un punto de vista de periodista, no, esto hay que denunciarlo. O sea, tú tienes que promocionar la calidad, y si esos productos son de más calidad que los que se están vendiendo, hay que promocionarlos desde aquí, a la de ya. Efectivamente. Bueno, algo que no habéis mencionado, que al menos bajo mi punto de vista creo que es importante, es la falta de tiempo. O sea, no tenemos... Hay gente que no tiene el tiempo suficiente para jugar a los 10 o a 15 o los 15 títulos que han salido, aunque tengan el dinero, sí, es un argumento parecido al del dinero. Sí, aunque tengan el dinero para hacerse con ellos, no tienen el tiempo suficiente. Y ahí también pueden ir, pues, el poco rato que pueden echar de ocio, pues, también ir a lo seguro, a lo que saben que más les va a divertir. Una, van a obtener diversión directa y pues no quieren arriesgarse ahí tampoco. Bueno, en cualquier caso, lo que queda claro es que sea por H o sea por B, y yo creo que al final todos tenéis parte de razón, en la medida en que cada una de esas razones o motivos que mencionáis son relevantes a la hora de que alguien se haga o no con un título. Decía que la realidad es que esos títulos no están teniendo el éxito que se esperaba, y no sé yo si eso para las compañías supondrá una razón, un motivo para plantearse la continuidad de sagas, estilos o ideas que en su momento debieron parecer muy buenas, pero si no se acompañan de ventas y de números, seguramente nos quedemos, pues bueno, aquellos a los que nos gustó el título con las ganas de volver a verlos. Y si me permitís, voy a introducir ya el segundo de los temas de esta semana. No tiene absolutamente nada que ver con esto, cambiamos de tercio por completo. Recientemente pudimos leer en la revista Mary Station unas declaraciones de John Carmack, responsable de ID Software, creador de grandes títulos, first person shooters de renombre. Grandes de no, legendarios, corrígete. Legendarios. Sí, ese es el asunto. Pues este señor, que algunos seguro conocen, eufemísticamente hablando, decía que para él no había color a la hora de jugar a ciertos títulos o ciertos géneros con un ordenador cuando se comparaba o se intentaba trasladar esos géneros a una videoconsola. Aludía para argumentar su exposición que muchos de los periféricos, o bueno, los periféricos que un ordenador incorpora, y véase en esto ratón y teclado, están a años luz para el manejo de estos títulos y para el buen funcionamiento de estos géneros de los pads que las consolas tienen, y desde su punto de vista eso hacía que, bueno, el usuario viese muy claro que para ciertas cosas el PC sigue y seguirá siendo el soporte básico, ¿no? Yo me consta que hay mucha gente en este grupo de amigos que hoy nos juntamos en el podcast que opinan igual que él, y me gustaría ver si algún otro puede opinar con respecto al futuro de estos géneros en consolas. ¿Hay alguna innovación que podamos meter o que para mejorarlo? Sí, hay una pregunta. ¿Dónde está el debate aquí? ¿Ha preguntado algo, ha dicho algo John Carmack que no sea verdad? O sea, ¿hay algún debate aquí o podemos cerrar ya, por favor? ¿Un que quiera defenderlo? Antes de que me salte a la garganta, que yo no sé que me va a saltar a la garganta, tengo que decirte que el control de PC está infinitamente sobrevalorado. O sea, vale que para apuntar, como el ratón no hay nada. Sobrevaloradísimo. Pero a la hora, vamos a ver, a la hora de controlar al personaje, ese control, el control de teclado es infinitamente inferior al control que puedo obtener con un control pad. O sea, vamos a ver. Tenemos control digital a esta altura de la vida. controles digitales. Al caso relaño. Cuando lo que se lleva ya es analógico. Cerramos la primera parte del Club de la Comedia y ahora ya que hable Mote. Lo que dice Carmack es una verdad como un templo. O sea, con el control con el PC, sobre todo para distintos géneros, a pesar de que lo que ha hecho Antwerp, que me parece genial, sigue siendo, por ejemplo, para los juegos de estrategia en tiempo real, para los shooters, está optimizado para teclado y ratón. Naturalmente se puede poner teclado y ratón en una PlayStation 3. Y seguramente en el futuro le podremos poner hasta una sartén a la PlayStation 3 para cocinar en nuestra PlayStation 3. Pero las sartenes, ya hay una PS3 Grill. Sí, perfecto. Me parece, sí, anunciada por el señor Foreman, que es un especialista en esto de los grills. Seguramente en las sartenes están para cocinar en la cocina. O sea, para cocinar en la cocina te vas y cocinas con las sartenes. Entonces, ¿quieres jugar a shooters y a juegos de estrategia en tutorial? Pues vas al PC. ¿Quieres jugar a otras cosas? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, Mobile Store. Pues te vas a tu consola y también al PC. Ahora bien, porque al PC puedes jugar con todas aquellas cosas con las que puedes jugar a la consola, pero no a la inversa, No a la inversa. Esa consola no puedes hacer lo mismo que haces con el PC, porque yo puedo conectar mi mando de la 360 a mi PC, lo puedo hacer perfectamente, pero no voy a manejar un shooter con mi mando al igual que lo hago en mi 360, tal como yo lo hago en mi PC. Y punto. Y lo demás. Para controlar al personaje es mucho mejor. ¿Ves tú? Pero es que hay juegos. El Tomb Raider del que hablábamos antes. Controla mejor en PC que en consola. Si es que ya incluso los juegos en tercera persona. Que sí. O sea, juega. Tomb Raider se usa controlar mejor con mando que con teclado. Vista. Vista su lamentable cámara, te juro que es mucho más fácil controlarla con un ratón como Dios manda que con el mando de la consola. ¿Cómo te atreves a decir eso ahora aquí, a contradecir las palabras de Carmack? Sí, que John Carmack es un mod. Cuando es una persona que revolucionó el género de la acción en primera persona, como sabemos, y que incluso le han dedicado un libro que se titula Master Dios, of es Dios. Que lleva un subtítulo de cómo dos chavales crearon un imperio y transformaron la cultura pop. Es decir, además, insisto, Carmack no solo... Claro. Sí, pero insisto, que Carmack no solo está hablando de control, también te está hablando de interactividad, de comunicación, de descarga, de redes. O sea, el PC es... guste o no, es superior. Yo aún no he encontrado un teclado que pueda convencerme a sustituir un mando de control. Todavía no lo he encontrado. Sí. Lo he buscado. Enrique, y una cosa con Albert, es que a lo mejor el año se piensa que a lo mejor el control con el PC no le gusta porque con su mouse de bola y con su teclado de 2 euros, pues igual no puede controlar las cosas tal como tal. Pero te aseguro que hay toda una vida, Relaño, hay toda una vida en el universo de los ratones, hay toda una vida en el universo de los teclados que transforman un poco tu experiencia de juego y van más allá de decir, no se me mueve el muñeco, muñeco. Y ahí tienes tu mando de control y ya está, no necesitas ni alfombrilla ni nada. Puede ser el año, plantéatelo. Claro, a ver. Plantéatelo, que puede ser el problema puede ser tuyo. Sí. para jugar bien al PC te vale el ratón. El ratón vale 60. Incluso hay un mundo vale 40. Es que para jugar bien al PC necesitas gastarte un pastón. Incluso hay un mundo en el mundo, valga la redundancia, de las alfombrillas, que yo hasta que no empecé a jugar, a meterme un poco más en el mundo, no pude plantearme que podías gastarte 100 euros en una alfombrilla para jugar bien al PC. De todas formas, a mí no me pueden obligar a comprar una alfombrilla para jugar. Al igual que te obligan a comprar un DualShock 3 para que vibre. Pero ¿cuánto cuesta un mando de una consola, la, tío? La alfombrilla esa de propaganda está bien. Está bien, pero no es óptima para jugar. Aquella del Carrefour, está bien, ¿no? Está bien, de verdad. Te vale para el Word. Pero si quieres jugar, piénsate. De todas formas, para jugar un juego de PC con mando necesito hacer un huevo de cosas. Tengo que configurar el mando, tengo que adaptar las teclas, tengo que ajustar las resoluciones. En la consola estoy tan tranquilo, cojo el mando, enciendo la consolita y disfruto. No es tan difícil, joder. Es que están todas las teclas de relleno. Al final las teclas no sirven para nada. ¿Pero qué dices? Además se refería a que realmente los controladores de PC, o sea, teclado, ratón y tal, pero mira, abren un nuevo mundo de experiencia jugable. Eso se puede demostrar y te lo demuestro en un momento. Tú pon un vídeo que se llame Quake 3 PlayStation 2 y pones un vídeo que se llame Quake 3 PC. Entonces miras cómo se mueve uno y miras cómo se mueve el otro. Ahí se está plasmando... Una diferencia. Al moverlo, al apuntar. No. De movimiento. De movimientos que con un ratón y un teclado se pueden hacer, que es el mítico Strafe de Quake, y con un mando no se puede hacer. Entonces, la persona que se compró el Quake de Play 2, o sea, no ha visto lo que realmente se puede hacer con ese juego porque el sistema de control que tiene no se lo permite hacer. El que tiene un ratón, como Dios manda, una alfombrilla, como Dios manda, y un teclado, como Dios manda, está haciendo Strafe, vídeos de defrag, y bueno, está en un mundo que va mucho más allá de lo que puedes hacer en una consola. O sea, es que no hay debate, no sé por qué no hemos empezado razón, a hablar de esto. Tiene razón, no es para todo el mundo, es muy difícil configurar el teclado, coño, es muy eso, difícil. Eso. Albert, coño, o sea, El señor Anaxágoras dijo, de la nada, no, nada procede. No, es muy difícil decir, es verdad, ¿qué configurar? ¿Cuántas teclas? Coño, con el mando tengo 12 o 13 y aquí hay, ¡ualá, hay 102! ¿Qué daño? Hacemos una cosa. Ponemos dinero, Albert, yo y Motenai, y te regalamos un mando para el ordenador para que te comiences a iniciar. Tanto que Motenai habla de que hay muchas teclas, que es muy exagerado, etcétera, etcétera. Hace un momento estábamos hablando de un usuario que ni siquiera se molesta en mirar una página como MiniStation. Entonces, el colmo de la inmediatez es la consola, es más fácil, es más sencillo y depende mucho del tipo de usuario que sea, que no ni siquiera tiene ganas de molestarse en cambiar 5 teclas. O sea, esto es así, hay cosas para todos los gustos. Y si la consola está teniendo más éxito, yo recuerdo es que por algo. Como ya colmo, por lo menos en mi experiencia como jugador en PC, que tampoco es que sea muy dilatada, yo he sido de los del Club Relaño, pero recuerdo el cambio que supuso jugar al Commandos en el PC, al primero, y luego al segundo en PlayStation 2, que me lo regalaron. Y bueno, no podéis imaginar el cacao, me faltaban dedos para poder controlar con soltura pero a mi panda eso, de soldados. Eso es normal, o sea, que, bueno, quizá no sea exactamente lo mismo, pero desde luego... El control no ha sido ideado para... Claro, pero hablo de géneros concretos, ¿no? Y pon el diablo de consola. Efectivamente, pero bueno, no deja de ser algo significativo. Sin dejar a un lado mi alma pecera, he de decir que a mí me sorprendió mucho el primer Gears of War, el segundo no lo he podido comprobar, porque realmente los controles están muy bien implementados y aunque obviamente no se tiene la misma precisión que con un PC... no echabas tan en falta tener un teclado y un ratón. En el cual apretas la A a 10 metros de una pared y el tío va automáticamente a la pared y se pega. Te voy a sorprender con un... Pero es un FPS. Con un dato. Puede ser que haya alguien que pueda vivir sin una consola hoy en día, ¿eh? Pero tarde o temprano acabará pisando un PC, para lo que sea. Pero lo acabará pisando. O sea, eso seguro. Hasta para el buscaminas. De todas maneras, y aquí Enrique sí que estará de acuerdo conmigo, el mejor control es el de Wii. Lo que pasa es que está muy desaprovechado. Y sí, claro. Sobre todo, porque cada vez que toco la Wii me planteo si tengo Parkinson o qué coño pasa. No, hombre, no. Lo que pasa es que el control de Wii está desaprovechadísimo en el sentido de que son muy pocos los juegos que verdaderamente ofrecen un contenido interesante en cuanto al movimiento del mando y la interacción entre el nunchaku. Y es que... precisamente incluso Zelda, que es un juego de Nintendo, el que salió acompañando a la consola en lanzamiento, los usuarios se quejaron bastante del uso, o mejor dicho, el mal uso que hacía del mando, porque las interacciones eran nulas. Por supuesto, es que es el control perfecto. Tienes tu estilo analógico para mover el personaje y tu punto de mira para apuntar donde tú quieras. A mí dame un Wiimote para un Metroid Prime y no te lo cambio por ningún otro tipo de periférico. Almudena, seguro que tú cuando pensaste en la Wii, o sea, cuando te vino a la mente la Wii, dijiste, ¡hala! Para un shooter esto tiene que ser la bomba. ¿Sí o sí? Totalmente. Y de ahí mi decepción con la Wii. Totalmente. Ahí está. Totalmente. Ya somos dos. Es que el Metroid Prime lo tiene mal implementado, chicos. O sea, las cosas como son. Es brutal. Lo malo que... No, tampoco. Simplemente no han sabido todavía hacerlo bien las empresas. No han sabido hacerlo bien, pero no significa que ese potencial esté ahí. Las cosas como pero son. Pero es que en el mundo del PC no tienes que plantearte... Por eso yo espero que me acabe sorprendiendo. Es que en el mundo del PC la diferencia está en que tú te compras cualquier shooter y de lo último que te llegas a acordar, o sea, a pensar antes de comprártelo es, ¿tendrá un buen control? No, porque es que todos son perfectos. O sea, compres el shooter que te compres, todo control es perfecto. Y en Wii, en cualquier consola, tienes que pensar, ¡hostia, un shooter! Bueno... Antes de comprarlo voy a mirar alguna review a ver si dicen que el control es manejable o no, porque es que si no ya ni me lo planteo comprármelo. Y eso en PC no pasa. Bueno, pues lo que queda clarísimo es que en este grupo de redactores hay dos sectores bien diferenciados. Hay gente, bueno, luego a la hora de la verdad hay muchos grises, tampoco vamos a ser extremistas, pero hay algunos de vosotros que se posicionan como gato con panza arriba del lado... Los defensores de la verdad y los renegados del buen... Es una buena, es tú una sí buena que eres forma un renegado. De decir, un renegado o funk, como aquello. Bueno, que... Sí, nada, renegade ya, gamer, le voy a llamar. Que queda claro que tenemos nuestras preferencias y bueno, no vamos a entrar a discutir sobre... Bueno, más en profundidad el tema, ha quedado bastante claro. Me ha gustado esa última mención al tema Wii. Yo también fui de los que, entre comillas, picaron haciendo... comprando la consola con el Zelda y desilusionándose después viendo que aquello era como Machín y las maracas. Porque realismo más bien poco, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso al margen, tenemos otro tema que tenemos que tocar y que es el siguiente. Hay ya muchas compañías que, haciendo lo que, bueno, en el mundo del cine y la televisión se hace desde hace tiempo, empiezan a incluir publicidad in-game en sus títulos, de forma que, bueno, hay un público objetivo, jugones que después van a comprar ese juego, y hay multitud de marcas que les interesa anunciarse en esos títulos. Es un fenómeno que va a ir poco a poco creciendo, ya lo hemos visto seguro en algunos títulos, todos recordamos la publicidad que Obama se hizo en... ¿Cuál fue el título? En el... ¿Cuál era el título aquel en el que Obama se hizo la publi, chicos? ¿El de coches? Burnout Paradise, creo. Burnout Paradise, efectivamente. Burnout Paradise. Bueno, pues es una nueva forma que el mundo del ocio electrónico aporta para que las compañías publicitarias puedan incluir sus marcas. Lo que a nosotros nos toca realmente es, o lo que nos podría tocar, es el hecho de que esta publicidad supusiese alguna ventaja de cara a sufragar parte de los pagos que venimos haciendo, pues por ejemplo para suscripciones de juegos online o, en fin, este tipo de cosas. ¿Creéis que esta publicidad podría repercutir es que de forma positiva en el jugador o al final no deja de ser una maniobra? Ahí está, la has dado en lo último que has dicho. O sea, digamos que hoy en día ya mantener un servicio online no es tan barato como lo podía ser años atrás. Entonces ni siquiera ya mantener un shooter online activo, como pueda ser el caso que pasó con Enemy Territory Quake Wars, ya no es gratis, hay que mantener unos servidores, estos servidores ya requieren muchos más recursos que lo que hacía falta anteriormente, y entonces hay dos posibilidades. Una es hacer pagar una mensualidad, cosa que a la gente le tira muy para atrás, sobre todo gente que no está habituada pues a eso, a juegos de rol online y demás, y la otra es esta nueva vertiente que es meter publicidad, que lo que haces es tener ingresos por parte de los publicistas, pero tú no haces pagar, además del juego que se han comprado por 50 o 60 euros, no le haces pagar una mensualidad al jugador. Entonces, ese es un método que, ya te digo, se vio en Quake Wars y que se va a usar, por ejemplo, en Quake Live, un juego que será gratuito para todo el mundo y lo único que tendremos que, entre comillas, pagar nosotros es tragarnos anuncios mientras jugamos. Pero claro, entre pagar y ver un anuncio, pues oye, yo personalmente prefiero ver un anuncio. Sí, todo lo que sea ahorrar pasta a los usuarios está de puta madre. El caso es que muchas veces no ocurre así, porque, por ejemplo, en FIFA nos meten publicidad a más no poder, y en Pro Evolution, y en cualquier juego de fútbol, y al final nos lo tragamos. Pero bueno, por ejemplo, Battlefield Heroes, también de EA, incluye este rollo de la publicidad, ¿no? Que es algo sí, pero... que puede dar... dar muchas alegrías. Piensa que, a ver, ¿qué pasa con FIFA? FIFA es un juego que constantemente, pues, a ver, será más o menor, mayor o menor esfuerzo. Pero tú cada semana que te conectas, pues que si se te actualizan las plantillas, que si no sé qué, no sé cuánto, o sea, son trabajo que Electronic Arts está haciendo una vez ya el juego se ha vendido. O sea, es trabajo de gente que está ahí trabajando, que hay que pagarle sus sueldos. Entonces, ¿cómo saco beneficio de eso? Pues, o una, metiendo mensualidades, o la otra, metiendo publicidad. Pues ellos eligen la publicidad. Bueno, está claro que de momento la publicidad está claro que está bien, pero aquí yo creo que podemos caer en el peligro de que acabemos recibiendo una publicidad excesiva. Solo hay que encender la televisión en cualquier cadena pública para darnos cuenta de que la publicidad es que ahoga a toda la programación. Y si las compañías empiezan a ver... Sí, pero es gratis. Sí, pero si las compañías empiezan a ver ahí el filón, puede que nos encontremos jugando a un shooter y que de buena primera se corte el juego y te metan ahí 5 minutos de publicidad y luego venga otra vez a continuar. No, pero eso no funciona así el año. O sea, a ver, era curioso el asunto, pero este verano, pues aquello que estabas jugando a Quake Wars y te ibas disparando no sé qué y de repente te encontrabas un camión con un anuncio de Jungla de Cristal 4 con Bruce Willis. Ese es el tipo de publicidad que hay. Pues es una textura que se mete en un sitio donde antes podría haber cualquier otra tontería, pues ahí tienes la publicidad. Perdona, pero no. ¿Cómo que no? Perdona, pero en Metal Gear Solid 4 creo recordar que aparecen objetos como un Apple, un ordenador de Apple, que eso no es simplemente un anuncio que aparece ahí, es un objeto que está insertado ahí dentro del argumento, entre comillas, la historia. Pero es anecdótico, no te para la parte de salir un anuncio de medio minuto y luego sigues jugando, no, es una cosa que te cruzas, que lo ves y te interesa y si no giras la vista y ni te das cuenta. Pero es que esto no es nuevo, es que no hay que remitirse a Metal Gear, que es reciente. Es decir, yo recuerdo un juego de la primera Play que se llamaba Adidas Power Soccer, que era un simulador de fútbol, y este título en los intermedios ya incluía un anuncio de las últimas botas que había sacado Adidas por aquella época, y te estoy hablando de un título que perfectamente puede tener más de 10 años ahora, del 96 no, así. Pero no confundamos, eso era, digamos, hacían la función de promoción, de en plan, oye, vas a sacar un juego genial, pues además, métele la pelota a esta, que encima la marca va a pillar prestigio, no, ahora es... ¿De qué forma vamos a mantener el servicio online que tiene este juego? Es lo que he dicho. O sea, el enfoque es distinto. Es uno mediante mensualidades y la otra mediante publicidad que va cambiando cada mes. Entonces, eso, una u otra. Ya no es a nivel de promocionar aquello. Venga, va, pon Adidas que va a quedar como que somos más pata. No. Ahora es otra cosa. A ver, tú imagínate para una empresa que quiere, yo qué sé, publicitar lo que sea, unas zapatillas, unos pantalones o un microondas. Tú imagínate que Blizzard le dice, oye, que te pongo un anuncio de tu microondas en medio Ogrimmar o medio Ironforge. Es que se vuelve loca. O sea, hay 12 millones de personas que van a ver ese anuncio cada noche. Entonces, es que es muy Yo espero no ver, espero no ver un microondas en Ogrimmar, tío. Joder, es que teniendo en cuenta el tema de la ambientación, si tenemos en cuenta, si nos ponemos a jugar al WoW y nos encontramos un anuncio de botas de Adidas, pues eso te corta todo el rollo, la verdad. Esperemos que esté bien implementado. Pues apagar, es la otra alternativa, apagar. Pero no te estoy hablando de aquí Almudena podrá apuntar seguro algún dato interesante, no te estoy hablando de emplazamiento de producto, que es lo que se está llevando a cabo ahora. Con colocarte una marquesina, colocarte que un personaje use un dispositivo concreto como un iPod. Te estoy hablando de que se introduzcan anuncios en vídeo o incluso en el juego. O sea, que te corten completamente la partida, que es lo que pasaba en el título este que comento, y te salga un vídeo. O sea, eso es lo que no se puede permitir. Es decir, yo no tengo ningún problema en que se haya patrocinio porque estamos hartos de ver en series de televisión cómo se coloca un brick de leche encima de la mesa en la que la familia feliz está desayunando, o no lo sé, cómo el niño lleva una camiseta concreta. Que no seas catastrofista, que a tu partida del juego de aventura, mira, en el momento culmine donde el bueno está matando al malo y la buena está ahí en plan, Dios mío, sálvame o me desnudo, ahí bueno, no te van a poner bueno, publicidad. Mira, yo te voy a, os voy a comentar un aspecto un poco decepcionante, igual. ¿Tú no crees pero viendo el panorama de agencias publicitarias, yo que me dedico a ese sector, que trabajan manipulando este tipo de cosas, y la poca especialización que hay de la gente que trabaja en estas empresas, no me extrañaría que ocurriera algo así, sinceramente, porque la gente que está trabajando haciendo este tipo de campañas no es amante de los videojuegos ni juega a ellos habitualmente. Puede ocurrir. De todos modos, Almudena, puede ser contextual, puede ser, por ejemplo, puedes llegar a un edificio donde haya una radio puesta y en la radio esté sonando un anuncio, o sea, puede sonar, o que haya una televisión puesta y en esa a mí eso me gusta. Claro. Esté un vídeo que esté, incluso le añadiría por qué no cierto tipo de totalmente de acuerdo. Y que después pues si hay totalmente un anuncio que te gusta, pues puedas disparar. Pero a la tele. ¿Vosotros no creéis que puede llegar el momento en que a una compañía, a una empresa de publicidad le diga, mira, pues nos pones aquí una marquesina y te pagamos X, pero si lo que haces es parar el juego unos segundillos y poner un anuncio con nuestro, te pagamos X más 10? ¿Tú no crees que la compañía puede acabar? Que no. Hombre, lo que puede pasar es que a la gente no le guste y no lo compre. Ahí está. Es que eso es pasarse, hombre, que eso no va a pasar, tranquilo. Eso no te va a pasar. Los casos que comentaba yo al principio de cine y televisión, yo creo que medios más plagados de publicidad subliminal y no tan subliminal como esos no hay. Claro, el videojuego está empezando dime tú. A moverse y no ha llegado a ser tan catastrófico, ¿no? Juan, pero es eso. O sea, cine y televisión también se han mezclado en el sentido ese y nunca en medio cine, mientras en el minuto 60 de la película se te ha parado la peli y han puesto un anuncio de L'Oréal. Eso no ha pasado nunca y no va a pasar nunca. Claro. Entonces, es que es sentido común, ¿no? Lo mismo con los juegos, eso no va a pasar jamás. Habrá publicidad subliminal de lo que dice Mote, de una tele sonando, una radio sonando o un póster colgado con no sé qué película ya a la venta, pero tanto como cortarte el juego no sabes catastrofista. A ver, el problema es que los videojuegos, a diferencia de otros medios, tienen un componente de interactividad que atrae mucho a las empresas, y yo no digo que esto pueda ocurrir, aunque no descarto que pueda pasar. A mí mi preocupación es que llegue un futuro en el que cada paso que des en un juego te aparezca un anuncio o algo que no tenga sentido ni el contexto esté relacionado. Estoy acostumbrando a Quake Live, que cada mapa de los que tú conocías de Quake 3 están plagados de anuncios, pero bueno, el juego sigue siendo el mismo y oye, si el anuncio me interesa, lo mismo en una partida me dejo meter un frag y me lo miro tranquilamente, y si no me interesa pues seguiré corriendo como un loco buscándote para pegarte un rail en toda la cabeza. Mucho cuidado que Albert es capaz de hacerte un frag mientras está viendo anuncios en Quake Live. Bueno, y si no, hablando de lo de la interactividad que decía Almu, siempre sería interesante hacer algo parecido a lo de Shenmue, ¿no? Tienes tu televisor en tu cuarto, suponiendo que el juego lo permita, y oye, el que quiera ponerse a ver anuncios y series y lo que quieran meter las compañías, pues fenomenal. Claro. Es darle vida ahí al juego y aumentar la posibilidad de disfrute del título. Claro, ejemplo de cómo se puede hacer esto en el futuro. Todas las emisoras imaginarias que mete GTA en sus coches y sus teles y sus tonterías que tiene el GTA, que son geniales, pues habrá algún día de que eso, en vez de ser mentira, pues toda la publicidad que hay y que suena sea de verdad. ¿Pero la experiencia del juego cambiará? No, será lo mismo. Pero la lástima es que ahí se perderá la ironía que ha llevado teniendo hasta ahora la saga con la publicidad. Bueno, Relaño, era un ejemplo, era poner un ejemplo. Ya sé que en ese caso en concreto pues podemos perder algo, pero para decirte que no va a ser tan catastrofista de ¡uy, me van a cortar el Metal Gear en la intro final! ¡No! No, eso no. Hombre, eso seguro que no, porque según Kojima no va a haber más Metal Gear. Uy, tiempo vale. Al tiempo. Vale, eso ya lo veremos. Nada, decía que por motivos de tiempo tenemos que pegarle el tijeretazo al debate aquí, porque si no nos volvemos a extender y no es plan. Ya hicimos propósito de enmienda la semana pasada, así que vamos a seguir con el programa. No os mováis de vuestros sitios, que la cosa no ha acabado, pero el debate de momento se aplaza hasta la próxima entrega. Vámonos al análisis de la semana. Análisis de la semana. Bueno, esta semana los títulos que tenemos para analizar son cuatro y se los reparten dos caballeros, dos de nuestros habituales contertulios. Bueno, por un lado Javier de Pascual y por el otro Motenay, que se reincorporaba esta semana de nuevo con ganas de explicarnos lo mejor de un par de esos títulos, de esos cuatro que mencionaba. Creo que vamos a empezar por Javier de Pascual. Señor, ¿cuáles son los títulos que usted nos acerca? Bueno, para empezar vamos a traer a Nico Bellic, a nuestros compatibles. Albert está de enhorabuena porque tiene al sueño americano de vuelta a sus orígenes. Rockstar vuelve a su plataforma madre y básicamente tenemos el mismo contenido, porque cuando una obra maestra es tal, no hace falta ni quitar ni añadir nada. Entonces, pues bueno, tenemos sobre todo un gran sistema de optimización para el PC, de tal forma que tanto los que tenemos un PC de gama media como yo, como los que disfruten de un quad-core podrán disfrutar de los gráficos de ese enorme combo que es de motores, que es el Euphoria y el Havoc, que ahora se ven mucho mucho más nítidos, con mucho más detalle, con mucha más visión de horizonte y en definitiva pues se disfruta más, ¿verdad? Y luego sobre todo el editor de vídeos es la mayor novedad que ya ha comentado Enrique. Y nada, es el sueño húmedo simplemente de cualquier fan del maquinima, es decir, del que quiere hacer su propia película. Yo ya estoy aquí fabricando mi Goodfellas, uno de los nuestros, versión GTA 4, ahí con Niko Bellic. Pero bueno, aquí cada uno podrá fabricar cosas suyas, ya sean homenajes o cosas de nuevo cuño. Y luego, por otro lado, está el multijugador, que desgraciadamente no tiene novedades, pero que tiene mucha más personalidad gracias a la ampliación de jugadores, 16, que tenía al doble, 32. Algo lógico, viniendo del PC, pero que en el caso de GTA 4 no solamente se agradece, sino que era necesario, gracias a, bueno, debido a la enorme envergadura de los mapas. Y en definitiva, pues nada, todos los que tengan un teclado y un ratón, ahí Albert, te quiero ver el primero. Ahí, relaño, chincha, se va a jugar bien en PC. Yo, si no fuera por la consola, no verías tú un Grand Theft Auto 4 en PC, Albert. Yo creo que lo lanzaron de manera exclusiva. Si no fuera por el PC, no hubiera existido Grand Theft Auto, eso para empezar. Eso podría estar ser cierto. Owned y sigamos. Perdona, bueno, pero el primero ya también salió en PlayStation 1, ¿eh? Antes, pues quiero decir que hemos dado la nota de obra maestra, que es la que se merece, como no podía ser de otra manera. Sigue con el siguiente, creo que es Sonic. El siguiente sí, el siguiente es, se puede llamar Erizo Azul. Bueno, pues voy a contar un problema que he tenido yo escribiendo un texto sobre Sonic. Porque siempre te está el problema de llamarle Erizo, Porco Spin, Sonic, para no repetirse. Pero bueno, en este caso no tenemos ese problema. El Sonic Team intenta volver a sus orígenes con una mezcla del sistema de Sonic Adventures y una perspectiva en dos dimensiones. Una historia que empieza muy bien, con una CGI impresionante, el Dr. Robotnik dejando a nuestro héroe bastante lisiado y bastante derrotado, y con el planeta prácticamente dividido. Así que nos tocará por el día como el clásico Puerco Spin, y por la noche como una especie de hombre lobo versión azul, que se estira como un chicle además, por nada, ir completando misiones. Es un sistema bastante lineal, a pesar de que parezca más abierto y podía haber dado mucho más de sí. Sus virtudes son el magnífico motor que ha creado el Sonic Team, que seguramente dará que hablar en un futuro, está por optimizar y seguro que funcionará mejor. Y sobre todo ese intento de vuelta a los orígenes, que tanto les gustará a los nostálgicos. Por otro lado, los intentos de innovar no han sentado muy bien, porque prácticamente las secciones de Hombre Lobo son las más aburridas del juego, sinceramente. Muy simplistas, con un sistema Winter Up que recuerda, pero no nos hace sentir como si fuese el God of War. Y sobre todo, pues una lentitud que contrasta mucho con las secciones rápidas. Le hemos dado un 7, que es un juego bueno, que apunta a buenas maneras, pero en fin, todavía nos queda mucho, como decíamos, para recordar esos tiempos maravillosos de las dos dimensiones de Mega Drive. Definitivamente al Sonic Team se le exige más que a nadie. Y bueno, un 6 en 360. Muy bien, pues queda también comentado el regreso de Sonico y Motenai. ¿Cuáles son esos dos títulos que te toca a ti acercarnos? Hombre, no me puedo quejar. Me creo que Javier me ha llevado la mejor parte esta semana. Traigo dos titulillos, traigo el... Entre esto y la entrada a CDC me tienes contento, tío. Es lo que te quiero, eso no cuenta, no, hombre. Venga, tenemos aquí dos titulillos importantes. El primero es Castlevania, es el nuevo Castlevania que ha salido para DS, Order of Ecclesia, creo que se pronuncia. Es el tercero que vemos para Nintendo DS, ¿por qué no decirlo? Es un gran título. Dividido en dos actos, no hay muchas novedades, pero con una buena historia. Por lo visto Drácula sigue teniendo ganas de marcha, y una vez más tendremos que detenerlo. Esta vez con nuevas incorporaciones, no vamos a desvelar nada más, pero hay movimiento en el elenco protagonista. De los dos actos, el primero es el que, digamos, enfoca más a una eliminación sistemática de todo bicho viviente que aparezca en el mapa, mientras que la segunda es donde se da más rienda suelta a la exploración libre, que también gusta tanto a la gente. Estamos ante un título que es difícil, no exageradamente difícil, pero es complicadillo. Afortunadamente hay muchas armas para dar caña a los enemigos, hay armas a montones, se pueden combinar movimientos, está la posibilidad de los glyphs, que es interesante también cómo se ha implementado. Ha de decir una buena historia, hay un sinfín de misiones secundarias por completar por si nos aburrimos de la principal. Técnicamente diríamos que a nivel gráfico hay poco que decir, porque todo lo que hay es bueno, hay un gran detalle en todo lo que aparece. También en el apartado de la banda sonora, grandes efectos, las músicas, pues aunque es una cosa que va a gustos, pues se podría decir que en general van más allá de cumplir su función, son entretenidas, divierten, se ajustan perfectamente a lo que es el juego. Y por el conjunto de todo esto, le hemos dado un nuevazo, que lo convierte en un título excelente, y ya está, no es poco, ¿no? No es poco, y además de este fantástico regreso de Castlevania, ¿qué otro título tenemos por ahí para comentar? Hombre, pues nos quedamos con Resistance 2, ¿no? Otro título que ya lo avanzo, se ha elevado otro 9 en MediStation. Resistance 2, probablemente diríamos el primero, que fue un juego sorprendente para muchos, un poco demasiado clásico para otros. En cualquier caso, creo que todo el mundo estuvo de acuerdo en que era un título prometedor. La historia empieza donde termina la primera parte. Tenemos al bueno de Nathan ahí al frente de los centinelas. Estamos ante un FPS de corte clásico, estamos ante un, este sí es un first person shooter de los que gusta a los fans del género. Gráficamente yo diría que es superior a su anterior en casi todo. No es perfecto, ya lo decía Juanchi en su análisis, en los modelados, los escenarios con los que no se pueden interactuar, que es algo de lo que se quejaba Juan explícitamente, pero en general todo a nivel técnico está muy bien, excepcionalmente el doblaje y las melodías, ¿no? Las músicas que rayan a un gran nivel. Resistance 2, como os decía, es un FPS al uso, muy bien conseguido, tenemos mucha variedad de situaciones, siempre tenemos, eso sí, la situación de estar en algo muy grande, siempre tenemos aquel feeling de que no estamos solos en esto, ¿no? Realmente hay una ambientación que ayuda. Y aunque digamos que todo el juego está scripted, está lo que diríamos, está guiado, nos llevan de un lado para otro, lo cierto es que nos sentimos bien mientras nos llevan de un lado para otro. También multitud de armas, con buen efecto de todas, varios niveles de dificultad para aquellos que les gusta un poco de punch, un poco más, ir más allá del casualismo, digamos, habitual. Y en general, pues todo esto, con varios modos de juego también, no podemos olvidar. Todo esto, y que tampoco es poco, pienso que ha hecho que merezca un 9, ¿no? Que pienso que es otra buenísima nota para que tengamos más dudas sobre en qué gastarnos el dinerito en estas cosas. Bueno, es una genial nota, y no es por chinchar, Javi, pero efectivamente Mote tenía razón. La mejor parte se la ha llevado él esta semana. Nos quedamos con los comentarios de ambos. Chicos, seguimos con el podcast. Bueno, don Enrique García, una semana más. La gente espera muy atenta, tomando nota, ahí con su libretilla y su asunto, que les diga, les recomiende qué es lo que tienen que echar a la cesta de la compra cuando acudan esta semana a su tienda más cercana. ¿Qué les aconsejamos al personal? Oye, pues me sorprende que esperen tan atentas, porque hay veces que te encuentras por los foros algunos ofertones que los propios usuarios resaltan, ¿eh? Así que bueno, que de vez en cuando también es conveniente seguir lo que recomiendan los usuarios. Pero bueno, vamos al lío. Bien, bien. Y esta semana, así muy rápidamente, tenemos Tomb Raider, que como sabéis sale para todas las plataformas, o sea, sale para 360, para PS3, para PC y también para Wii. Otra cosita que tenemos esta semana es el esperado Prince of Persia. Como sabéis, también sale para 360, para PC y para PlayStation 3, un nuevo giro artístico para la serie de Ubisoft y una aventura, pues bueno, que ya veremos si al final, con el paso del tiempo, contenta a los seguidores y a los fanáticos de esta mítica serie. Otro de los lanzamientos de la semana para los peceros, que ahora van a poder disfrutar, según Albert, según el criterio de Albert, de GTA 4 en todo su esplendor, con el lanzamiento del título de Niko Bellic en compatibles. A destacar que en la versión de compatibles trae un editor de vídeo que, como comentó Javi, tiempo atrás es muy muy interesante y seguramente vamos a meternos en las plataformas que hay de distribución de vídeo gratuita, en plan Google Video y demás, para ver trailers y montajes de los usuarios que se van a ganar un lugar privilegiado en nuestra sección de humor, que es APM. Más cositas. Y bueno, así que para que la gente esté atenta a aquellos a los que les gusta la alta definición, la grabación de películas, la distribución de contenido, y sobre todo para los que tengan una PS3, que estén al tanto, porque en las primeras semanas de este mes de diciembre va a llegar el Play TV, que es este periférico que se conecta a la consola y que permite captar señal en TDT, en televisión digital terrestre, y bueno, para grabar programas, para programarlo y permitir que podamos almacenar esa serie que no podemos ver porque tenemos cena con la novia esa noche, en fin. Interesante. ¿Alguna cosita más? No, de momento esta semana estos tres títulos que hemos comentado, más el periférico, y sobre todo eso, que la gente esté muy atenta porque ahora en Navidad, como sabemos, las tiendas suelen estirarse un pelín y poner los juegos más baratitos. Bueno, pues hecho queda la recomendación de todas esas cosas y ese último apunte navideño, ya empiezan a verse los cascabeles del gordo de rojo. Enrique, muchísimas gracias. Vamos a ir acabando el podcast. Bueno, chavales, pues como decíamos, el podcast una semana más expira, nos queda prácticamente nada, nos hemos vuelto a ir de madre en el tiempo, mira que lo intentamos, pero es que es difícil, de verdad, cuando nos ponemos a hablar, no hay Dios que nos calle, y yo creo que eso al final la gente lo acaba agradeciendo, pero Pep no tanto, así que tenemos que esforzarnos por no estirarlo mucho. Uno por uno, don Sergi Blanch Montenay, bienvenido de nuevo, ha sido un placer tenerle en esta duodécima entrega y le esperamos la semana que viene, ¿no? Muchas gracias, hombre, si soy convocado, sí, si no... A la buenas noches, caballeros, ¿se puede entrar en casa o no se puede entrar en casa? ¡Hombre, tenemos un grande de España vuestro entre nosotros! ¿Dónde estaba usted, señor? Pues bueno, es un poquito parte de mi vida privada, pero como estoy en familia lo voy a compartir con vosotros. Que nada, como sabéis los que estáis relacionados un poco con la cultura americana, el día en el que hemos grabado el podcast era el día de Acción de Gracias, sabéis que mi chica es americana, y nada, hemos hecho aquí una, en casa una cenita con la familia, y entrañable y demás, y mira, pues entre unas cosas y otras he tenido que faltar a la cita, pero bueno, no podía vivir sin ello, digo, voy a acercarme aunque sea última hora a saludar y a ver si... Dicho esto... Digo, y a ver si se han portado los niños bien, si Motenay se ha venido arriba que no estaba yo, digo, ya está, Motenay hoy se ha crecido, se ha hecho aquí el amo, y esto no puede ser. Nada, pero dicho esto, bueno. la versión real de lo que ha pasado es que, como os decía antes, amigos del podcast, es que Nacho se ha cagado a la que le han dicho que le retara una partida online, se ha cagado, me lo dijo a mí el otro día por el Messenger, me dijo el Messenger... Dice, yo no voy a estar aquí en el podcast, que me van a crujir vivo. Entonces, por eso no ha venido y ahora, mira, se ha hecho el gallito aquí un poco, pero que no, que está cagado. Sí, sí. Bueno, nada, ¿quién me reta? ¿Qué juego? Quicklife, el día de lanzamiento. Tú contra yo, grabado. El comentario de Nacho está en el Retro Podcast, así que te lo puedes escuchar y ves quién es el que te reta y el que te reclama por ahí. Bueno, con Nacho Ortiz, que se incorpora a este equipo en estos últimos segundos del podcast, seguimos despidiéndonos del personal. Albert, te esperamos también a ti la semana que viene. Claro que sí, aquí estaremos. Perfecto. Don Enrique García, uno más que nunca falta y con el que contamos también para el próximo programa. Hombre, ya veremos. Si me dejan las altas esferas, vuelvo. Si no, pues me quedo en mi casa. ¿Cómo no te van a dejar, hombre? Si tú eres tan indispensable como el que más, macho. Don Javier de Pascual, estaba usted convirtiéndose en un habitual, chavalote, eres imprescindible ya en este podcast, ¿eh? No, hombre, yo lo que pasa es que me he deprimido un poco, tío, me voy a ir a escuchar Girls Got Rhythm de AC/DC a una esquina, macho, porque que Motenay vaya al concierto, que es un hereje, y yo no, pero tío, si que soy un retero de toda la vida. La gente está no muerta ya. No, AC/DC nunca mueren, nunca morirán. Oye, Pascual, están acabaos. De Pascual, mira, se te va a quitar la depresión rápidamente. Mira que si puedes ver por ahí 24 Redemption, que la han estrenado este domingo en Estados Unidos, macho, que vuelve Jack Bauer, y es que... ¡Hostia, macho! Para los que nos mola 24, es, bueno... Eso hay que no falte nadie. Hostia, la vuelta Jack Bauer, entonces me alegraré. Iré a escuchar... Mientras estoy en el... Javier, mientras estoy en el concierto me lo grabo. Te voy a odiar toda la vida. con el Play TV. Pero eso, llama rápidamente ahí, pillas un pase de prensa y nos dan tres. No te pides, seguro que en zona VIP y no pasa nada. Hombre. Vale, owner, Motenay. Relaño, te vemos la semana que viene, ¿o qué? Y por supuesto, ahora mismo me voy a disfrutar, y ahí creo que tú estarás de acuerdo conmigo, al Street Fighter HD, que es alucinante, ha quedado un juego buenísimo. Sí, señor. Y además, sí, Albert, señor, para que lo sepas, es exclusivo de consola. Relaño... Espérate, Nacho, ahora que tenemos al jefe aquí, vamos a ver, Nacho, ¿sería posible hacer una plataforma, donde tenemos la sección de artículos y tal, una plataforma para que la gente colabore con un céntimo de euro, entonces entre todos le compramos un ratón que no sea de bola a Relaño? Porque el tío está con el ratón de bola. Un PayPal al Relaño ya, o sea, ya, con su foto ahí, es que eso se llena enseguida. Ahí. Es que yo cuando le cojo... Oye, Relaño, me han dicho desembarazarme de ella. Digo, me han dicho los foreros, Relaño, que hay un par de ellos que te han intentado retar al Street Fighter y que les has evitado, que a ver si es que va a ser que no eres tan bueno como... ¡Ojalá! Lo que se entera uno. ¡Madre mía! Albert, yo estoy disponible para cualquiera. Albert, piensa que Relaño es el único de Meristation que entra al foro en, con una CGA. Sí. No, no. De hecho, Relaño navega por la Play 3, ¿eh? O sea, pone el teclado aquel virtual que tiene, que le va dando teclita a teclita, entonces ahí pues él va haciendo todo esto. Ahí hay, bueno, una chicos, consola sirve para todo. Y Relaño, que no te tomen el pelo, hombre, ni ratón de bola ni leches, como el mando de 6 botones de la Mega Drive, nada. Hostia, ahora ahí sí que me ha dado en la fibra, hostia, ahora sí que la ha clavado. Eso era increíble, chavales, ningún pad es igual que ese. Y bueno, no vamos a extendernos más. Nos quedamos, como siempre, Almudena y yo solos, pero voy a dejar que sea Almudena la que hoy os dirija unas palabrillas, chavales. Creo que Almudena quiere deciros algo, así que nada, todos con las orejas pendientes de lo que nos... ¿Hay boda? Hay boda. Como ya he comentado al principio, este era un podcast un poco especial para mí. He querido guardar la sorpresa hasta el final del programa. Pero bueno, siento comunicaros, para algunos era una alegría, espero que no para muchos, por favor, que este es mi último programa aquí con este fabuloso equipo. Y nada, espero que nos veamos por otros lados y tened por seguro que seguir escuchando aquí. Pues que sepas, que te echaremos de menos, coño. Que el placer ha sido totalmente nuestro y en mi caso particular un verdadero orgullo haber compartido el manejo de esta maquinaria con alguien tan capaz y además tan buena gente como me consta eres, Almu, así que nada, que te vaya genial en lo que hagas y que sepas que aquí tienes tu casa pues para cuando quieras, y creo que todo el mundo en eso va a estar de acuerdo, tanto los del equipo como los que están al otro lado, que han disfrutado contigo y con tus acertados comentarios. Es una pena, oye, Almu, la verdad es que a ver si nos volvemos a ver pronto, aunque no sea en Londres, como aquel viejecito que nos pegamos tan a gusto un par de días por allí, pero bueno, es una pena que tampoco tus otras ocupaciones te dejen simultanear el podcast, pero bueno, como bien dice Juan, esta es tu casa, desde aquí te mandamos un beso grandísimo y nada, esperamos que todas las semanas estés ahí escuchándonos y dejándonos mensajitos por el foro, ahí metiendo pullas. Sí, trolearé en el foro, no lo dudéis. Ahí. Y no te dejes corromper por el lado oscuro de las consolas, tú siempre PC. PC para siempre. Bueno, pues con ese consejo... Mantente firme, Almudena. Con ese consejo y con el mejor de los deseos para Almu, que como dice nos abandona, chicos, me veo la obligación de poner punto final al podcast de esta semana, no sin antes recordaros que como siempre, paso lista y la semana que viene más, y a vosotros, que paso lista, lo dicho, no faltéis, hasta luego. Adiós, chicos, hasta luego. Vamos a ver, que el podcast no se acaba. Todo el mundo enciende los micros y de aquí no se va ni Cristo. Venga, más podcast.